Nosotros la semana pasada vimos la residencia transitoria, el beneficio transitorio, ¿cierto? Que es la antigua visa de turismo, y vimos un poco de la residencia temporaria, ¿cierto? La residencia temporaria tiene hartas clasificaciones. Es temporaria la que no es definitiva, entonces es la que viene antes de la definitiva, ¿ya? Para el solemne, vamos a ver hasta la residencia temporaria. Tiene muchas clasificaciones, como por ejemplo la para realizar actividades remuneradas ilícitas, la temporaria que les conversé un poco de la temporada, que era durante los 5 años, pero que podía estar 6 meses dentro del año calendario dentro del país. También, por ejemplo, hay visas temporarias de estudiantes, visas temporarias que tienen que ver con razón de tratados internacionales, etc. Pero en el solemne le vamos a dar mucho más énfasis a las categorías que vamos a ver ahora, ya, que son las categorías de visas humanitarias. Ya, son 5 categorías de visas humanitarias. Yo les subí una diapositiva, pero que es de la clase anterior, ya. Eso en modo general. Después de que nosotros terminemos el solemne, vamos a repasar un poquito esto, porque lo tuvimos que ver como muy a la rápida por la proximidad de las fechas que nos dieron entre el solemne. Perdimos una clase con el solemne, después vamos a perder otra clase con el certamen, entonces no lo pasamos así como tan detenidamente, pero vamos a volver a retomarlo después para que ustedes igual queden claros, ¿ya? Si tienen algunas dudas más, lo podamos retomar, como por ejemplo la de estudiante y las otras categorías temporaria, la vamos a retomar a la vuelta, ¿ya? Lo que me interesa, sí, es que podamos pasar el día de hoy las categorías de humanitarias, que son residencias humanitarias y que están dentro también. Miren, aquí yo entré a la residencia temporal, ¿ya? La residencia temporal es la que está antes, ¿cierto?, de la residencia definitiva. Es el permiso otorgado por el Servicio Nacional de Migraciones a las personas extranjeras que tengan el propósito de establecerse en Chile por un tiempo limitado, cuya vigencia podrá ser de hasta 2 años, salvo la que se estableció, la que yo les expliqué, que era la de trabajadores de temporada, que eran 6 meses dentro del año calendario, por 5 años, ¿ya? Y acá están todas las categorías. Todas las categorías de temporarias, pero nosotros vamos a ver hoy las de razones humanitarias, ¿ya? Hay visas temporarias que son de reunificación familiar, que la conversamos un poco la clase anterior. ¿Tienen alguna duda con respecto a esa? No, yo quedé clara que... ¿Sí? Todo, sí. Por ejemplo... Pero no la vimos a fondo, profe. No, sí, la vimos tanto, no, pero... No. Claro, yo creo que no era tanto más de lo que vimos en la clase anterior. Solo nos faltaron los requisitos, que los requisitos en la generalidad, la persona tiene que presentar su documento de identidad o pasaporte, ¿ya? El certificado de antecedentes penales apostillado es siempre solicitado en cualquier tipo de solicitud que haga el extranjero. ¿Esta clasificación aparece en la ley, profe, o no? Esta clasificación no, aparece en el decreto. Ah, ya. Aparece en el decreto. Pero esta clasificación está en la página. Ya. Por eso yo siempre esta parte de la materia la paso directamente desde la página. Ya. Ya. Y ahí los alumnos van tomando apuntes. El semestre pasado yo traje unos, ¿cómo que se llaman? Unos flyers que hablaba de las visas de razones humanitarias. Consulta, ¿usted va a entregar un material o lo estudiamos de la página? Mire, la de razones humanitarias la vamos a estudiar desde la página. Yeah. Las otras que están acá están en el material subido. Yeah. ¿Ya? Y creo, no sé si subí el otro, pero esas, hay un material de todas las otras. Yeah. De todos este tipo de esas que están acá, hay material, presentación que se sube a la plataforma. ¿Ya? Pero la que a mí me importa mucho que ustedes las tengan así claras son, ¿qué es lo que es el permiso, la permanencia transitoria, que es el antiguo turismo, ¿cierto? ¿Qué es lo que es la residencia temporaria, que la clasificación es esta que está acá, ¿ya? Hasta el sol no estamos hablando. Sí. Y las visas de razones humanitarias. La ley de reunificación familiar la alcanzamos a ver poquito. Todas esas son. Todas estas que están aquí son temporarias. Ah, ya. Y de esto hay un material que se sube a la plataforma. ¿Y esas no van a entrar en el SOLEP? No. Todas estas no van a entrar en el SOLEP. Solo las razones humanitarias. Solo las de razones humanitarias y lo que hemos visto hacia atrás. ¿Ya? Son las de razones humanitarias, por ejemplo, refugio. Si yo voy a preguntar, ¿el refugio es para residir definitivamente? No le voy a preguntar cuáles son los requisitos de la ley. Sino que también entra el refugio. Sí, sino que en términos generales, ¿qué es lo que tienen que saber ustedes que significa una solicitud de refugio? ¿Y cuándo una persona debe cumplir con los requisitos para solicitar refugio? Porque, por ejemplo, si yo le pongo un caso, una mujer que escapó de su país a causa de violencia intrafamiliar, ¿puede solicitar una visa de refugio? ¿Qué van a decir ustedes? Que no. Que no. Porque el refugio no es para eso. No. ¿Ya? Una persona que quiere venirse por motivos económicos al país, ¿puede solicitar refugio? No. No puede solicitar refugio. Entonces lo que tienen que tener claro es quiénes pueden solicitar refugio, que eso está en las diapositivas anteriores que pasamos, ¿cierto? Ya, la de reunificación familiar, esta la alcanzamos a ver un poquito la vez pasada, ¿cierto? Dijimos que la pueden solicitar personas extranjeras que acreditan tener un vínculo con una persona chilena o con una persona extranjera, siempre y cuando esa persona extranjera tenga ¿qué tipo de residencia? Definitiva. La residencia definitiva. Esto lo vimos en la clase anterior, estamos repasando un poquito, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son esas personas que pueden solicitar el permiso de reunificación familiar? Cónyuge, otra figura análoga como conviviente civil, el padre o la madre, la hija menor de 18 años, hijo con discapacidad, hijo soltero, acuérdense que yo les hablé, menor de 24 años que se encuentra estudiando en un establecimiento de educación reconocido por el Estado. Acuérdense que les dije que no podía ser, por ejemplo, un chico que viniera a hacer un preuniversitario o una niña que viniera a hacer un curso de cosmetología. ¿Ya? Acuérdense que le hablamos ese tema. Y el menor de edad que se encuentre bajo el cuidado personal o curaduría de esta persona. Y aquí acuérdense que les comenté que había una excepción de la regla general cuando una persona entra en calidad de turista, es decir, con permanencia transitoria al país, que puede cambiar su situación migratoria. Porque recuerden siempre que una persona con una permanencia transitoria y que entra al país, por regla general, no puede cambiar su situación migratoria estando aquí adentro. Distinto era lo que pasaba antes con la legislación antigua, con el decreto 1094, que fue el momento en que recibimos nosotros la gran oleada de personas extranjeras que ingresaron en virtud de una visa de turismo y conseguían un contrato de trabajo por 3 meses y podían cambiar su situación migratoria. Ahora, con la legislación nueva, con la ley 21.325, ninguna persona en calidad de turista puede cambiar su condición migratoria dentro de Chile, excepto cuando va a solicitar una reunificación familiar. ¿Ya? Y ojo que la reunificación familiar, también se los mencioné en la clase anterior, la persona con quien se está reunificando tiene que tener ya, ¿qué cosa? Residencia definitiva. La residencia definitiva. La residencia esta definitiva no puede estar en trámite y su familiar solicita la visación. Tiene que estar ya otorgada, ¿ya? Entonces, ese es el único, la única excepción en donde un turista podría cambiar su situación migratoria estando aquí dentro de Chile, cuando tiene una reunificación familiar con una persona extranjera con la residencia definitiva ya otorgada o cuando tiene un vínculo con una persona chilena. ¿Ya? Si se casa, entra como turista y se casa aquí, ahí podría solicitar. Sí, lo puede solicitar. O sea, no hay ningún problema en que él entre como turista y dentro de su, y se case, no dentro de la vigencia de su visación lo puede hacer. Ya, pero ¿y si lo hacen con...? Eso lo pensé en la clase pasada, pero no lo como en Estados Unidos, por ejemplo, que sí. lo van a usar. Y que después, un par de meses, ya se... Lo van a usar, lo voy a divorciar un par de meses. Sí, pero lo van a usar, claro. Va a suceder, sí, ya, va a suceder, pero lo como en Estados Unidos, sí, pues. Va a suceder, porque eso sucede en Estados Unidos, claro. Existen los matrimonios por son como arreglados comerciales, por decirlo de cierta forma. Va a suceder. De hecho, hoy día, por ejemplo, tuve que evacuar un recurso en el que a una extranjera de nacionalidad colombiana, que ingresó a través de un paso habilitado, le declararon inadmisible una solicitud de reunificación familiar. Ella entró el año 2022, nunca salió del país, pero... ¿Entró como turista? Entró como turista. Después de... No, 2021. Entró como turista. No, no, no. 2022, finales del 2022, entra como turista. No hizo nada hasta enero del 2024. Febrero del 2024. En enero del 2024 se unió civilmente. Pero durante todo el lapso del tiempo no hizo nada. Estuvo irregularmente. Irregular. Claro, irregular. Y además, la mal asesoraron y se inscribió en el proceso de empadronamiento. Ah, ya, no cumpliendo ya con los requisitos para empadronarse, porque el empadronamiento era solo ingreso por paso no habilitado. Y ella se inscribe en el proceso de empadronamiento. Entonces, se casa en enero del 2024, en febrero del 2024 se unió civilmente, ingresa una solicitud de reunificación familiar y el servicio se la declara inadmisible. Pero ¿por qué se la declaró inadmisible? No porque ella haya estado el tiempo irregular, sino porque ella aparece inscrita en el empadronamiento. Y en el empadronamiento hay una presunción de quien se inscribe en el empadronamiento, se presume que ingresó por un paso no habilitado. Yo encuentro que no debe ser así. Ese era mi criterio al responder el recurso, pero de Santiago me dijeron, estos son los criterios que se establecieron para el empadronamiento. Si una persona se inscribe, si no ingresó por paso habilitado y se inscribe, se presume... Pero no queda registro de que ella ingresó por paso habilitado. Sí está el registro. Yo pienso igual que usted. Ella tiene que pelearla nomás. Yo pienso igual que usted. Existe el registro, por lo tanto no le aplica y eso fue un error por desconocimiento. Eso mismo digo yo. Pero el criterio de Santiago me dijeron, no, esto es así. Y esto se acordó con el tema de Carolina. Pero eso tampoco lo dieron a publicar para las personas. Entonces... yo no encuentro que esté bien. Bueno, entonces, ¿y qué pasa si se le pasa el plazo de la visa de turismo y se casa? Tiene que pagar una multa desde el día 91 hasta adelante. En adelante, claro. Y cuando la paga, tiene que hacer todo un proceso. La paga online, tiene que terminar el trámite dentro de su bandeja, porque no es solo hacer una transferencia, sino que hay que terminar el procedimiento de cálculo de multa y pago dentro de su bandeja de trámites, porque eso se le va a generar una resolución que comprueba que ella pagó la multa. ¿La multa se la calculan por día? La multa se la calculan por día y se la calculan por nacionalidad, por temas de reciprocidad. ¿Ya? Colombia a nosotros nos cobra súper caro por visas allá. Nosotros también les cobramos caros a ellos. ¿Ya? Entonces, ella lo que tendría que haber hecho, no inscribirse en el empadronamiento, haber pagado una multa desde el día 91, por ejemplo, en donde se le terminó su permanencia transitoria, hasta que ingresó su solicitud. Cuando ella paga, ella tiene 10 días, o todo extranjero tiene 10 días después de que hace el pago de la multa para regularizar su situación migratoria. Y esa regularización de situación migratoria significa... o salir del país o ingresar una solicitud en los casos que pueda, como por ejemplo este, que era una colombiana que se le permitía el ingreso sin un visado anterior y que estaba casada con un chico. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí, pero esos son los dos únicos casos de que una persona extranjera que tiene la posibilidad de entrar como turista, porque un venezolano no puede entrar como turista. Un español puede entrar como turista, un argentino, un peruano, colombiano, etc. La posibilidad de que ellos tienen de ingresar como turista y cambiar dentro de Chile su estatus migratorio por una reunificación familiar, con un vínculo con chileno o con un vínculo con una persona que tenga, que sea extranjera, que tenga la residencia definitiva otorgada. ¿Ya? El vínculo puede ser todo lo que habíamos comentado. ¿Ya? La solicitud de reunificación entonces se hace a través de la página, siempre se les va a pedir Y aquí salen los requisitos, ¿ya? Siempre se les va a pedir los certificados, documento de identidad, etcétera. Ahora están pidiendo una foto, miren. Esto lo agregaron hace poco, están pidiendo una foto, entonces tiene que subir una foto a la persona de la plataforma. El certificado del vínculo, ¿cierto? Su certificado de antecedentes, siempre va a ser su certificado de antecedentes penales, su documento de identidad, etc. Acá lo mismo, persona con vínculo chileno, ¿qué creen ustedes? Por ejemplo, si yo tengo la madre o padre chileno, yo inscribo a mi hijo en el registro mejor. Porque quiero hacer una reunificación familiar. Inscribo el nacimiento de mi hijo en el país. Hola. Que eso también es lo que usted se llama Nelson. Sí. Lo que yo haría en ese caso es inscribiría el nacimiento de mi hijo. En vez de tramitar una visa, que es más fácil. Inscribir el nacimiento de mi hijo en el registro civil y así no hay tanto problema. ¿Ya? Cónyuge chileno. Y ahí salen las otras información general. ¿Puedo trabajar si soy residente temporal de esta subcategoría? Si tienes un permiso residencial temporal por reunificación familiar, podrás desempeñar actividades ilícitas remuneradas sin perjuicio de las limitaciones que establece el Código de Trabajo en materia de empleo de menores de edad. O sea, la persona con el trámite de una reunificación familiar, con su certificado de que está en trámite, se la habilita para poder trabajar en Chile. ¿Ya? Y sí, puede solicitar una prórroga de este permiso y tiene que acreditar que mantiene el vínculo, ¿ya? Por ejemplo, si eso es lo que decía, si una persona se divorcia, por ejemplo, no podría prorrogarla en razón de esta reunificación familiar, ¿ya? Entonces, eso es lo importante de la reunificación familiar chiquita, ¿ya? Profi, ¿cuál sería la opción si se llega a divorciar? ¿Cómo podría ser organizado? Sí, o sea, ¿cuánto tiempo tiene que durar casado? Porque el Estado no lo puede obligar a mantener una relación con alguien para conseguir eso. Pero yo creo que justo la edad, yo creo que es más complicado cuando es unión civil, porque puede ser que la unión civil se pueda disolver en cualquier momento. Pero el divorcio... Lo mínimo un año de cobrar. Claro. Entonces el divorcio puede que le dé el plazo. El divorcio puede que le dé el plazo. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a ver esta, que es bien importante, que son el permiso por razones humanitarias, que en la página está en la subcategoría número 7, que es la residencia temporal por razón humanitaria, un permiso que puede otorgarse a aquellas personas extranjeras que se encuentran en Chile y que sean víctimas de alguna de las categorías que vamos a señalar después, o que sufra algún tipo de violencia o esté dentro de alguna categoría de vulnerabilidad. Este permiso se subclasifica en 5 casos, cada uno con distintos requisitos y procedimientos, los cuales se detallan a continuación. Vamos a ver este videito. ¿Qué son las residencias humanitarias? Son permisos de residencia temporal para personas extranjeras que están en Chile y que sufren violencia, vulnerabilidad o necesitan protección especial del Estado. Hay 5 residencias por razones humanitarias. 1. Mujeres embarazadas. 2. Víctimas de violencia intrafamiliar o de género. 3. Niños, niñas y adolescentes. 4. Víctimas de trata de personas. 5. Víctimas de tráfico ilícito de migrantes. ¿Cómo se solicita? Algunas residencias se solicitan a través de instituciones públicas, mientras que otras se solicitan directamente a través del portal de trámites digitales del servicio. Para más información, entra en razones humanitarias o escanea este código QR. Ya. Entonces, son 5 que pueden solicitarse solo dentro de Chile. Eso es lo primero que tienen que tener en cuenta. ¿Ya? Solo se puede solicitar dentro de Chile. ¿Ya? La primera de ellas es la visa de niños, niñas y adolescentes, que es un permiso gratuito. Los niños no pagan por esta visación, ¿ya? Para iniciar la tramitación no se requiere un pago de sanciones, porque los niños, niñas y adolescentes no son infractores de ley, de la ley migratoria, ¿ya? Por lo tanto, si se encuentran irregular, no es necesario que paguen multa. En este permiso también pueden optar los niños que hayan ingresado a través de pasos no habilitados, pero siempre cumpliendo con los requisitos que esta subcategoría establece. ¿Ya? Se podrá otorgar con independencia de la situación migratoria de sus padres o de sus cuidadores legales. Por ejemplo, el caso de que un niño haya ingresado junto con sus padres a través de un paso no habilitado, esta situación migratoria irregular del padre o la madre o su cuidador no afecta para que el niño pueda solicitar una visa. Esto es en razón del interés superior del niño y los tratados internacionales que se encuentran firmados por Chile para poder proteger el interés superior. ¿Ya? En todo caso, siempre se tiene que cumplir con los requisitos de esta visación. ¿Ya? Después vamos a detallar los requisitos y ahí yo les voy a explicar por qué. ¿Ya? El otorgamiento de este permiso de residencia no será un beneficio extensible a los otros miembros de la familia. Es solo de los niños, niñas y adolescentes que son titulares de esas visaciones. Para que las personas que ingresaron por pasos no habilitados con el niño, niña o adolescente no se puedan aprovechar de este beneficio indicando de que son familia y que por lo tanto también les corresponde una visación para ellos. No es así. Porque esta visación está otorgada por carácter humanitario para salvaguardar los derechos de los niños, niñas y adolescentes. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Sí? Esta solicitud tiene que ser efectuada a través del portal. ¿Ya? En una clase después vamos a ver cómo se trabaja a través del portal. Pero yo les explico a grandes rasgos que para que un niño, niña o adolescente pueda ingresar a través de la plataforma una solicitud de residencia, debe tener una cuenta creada en la página del servicio. Para tener una cuenta creada en la página del servicio, debe hacerlo con el correo del niño, niña o adolescente. No mezclarlo con el correo del adulto. ¿Ya? Y como es más fácil crear un correo, por ejemplo, en Gmail, para un adulto, por ejemplo, si ustedes necesitan asesorar a una familia que le quiere tramitar este tipo de visación a sus hijos, cuando ustedes le vayan a hacer el correo, ven que tiene el año de nacimiento, le ponen 2000 para que crea el Gmail, que es una persona adulta, porque si no después se tiene que vincular con el correo de la mamá, ese es como un tips. ¿Ya? Pero siempre la solicitud tiene que hacerse a nombre de los niños, niñas y adolescentes. ¿Ya? Los niños, niñas y adolescentes son los postulantes de este tipo de visación, no los papás, porque hay algunas veces que los papás lo ingresan con su correo y empiezan a ingresar sus datos. No, los niños son los protagonistas de este tipo de visación. ¿Ya? ¿Lo pueden hacer solos? ¿Sí lo pueden hacer solos? ¿Cómo? Sí, ¿que vengan niños no acompañados? Exactamente. Es que los niños no acompañados se tienen que pesquisar y se tienen que derivar al servicio de protección Mejor Niñas. Oye. Y cuando son niños no acompañados, los niños van a ingresar a un programa de carácter definitivo del servicio y como que el servicio va a tener su cuidado personal decretado por un tribunal de familia. ¿Ya? Y el servicio va a suplir, por ejemplo, algunos de los requisitos que yo les voy a explicar más adelante. ¿Ya? Vamos a ver un vídeo igual de ahí. ¿Sabes cómo realizar la solicitud de residencia temporal para extranjeros dentro de Chile en el caso de menores de 18 años? Los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en Chile tienen atención preferencial en el Servicio Nacional de Migraciones. Sus solicitudes se tramitan en menor tiempo y el proceso es gratuito, independiente de la situación migratoria del padre, madre, cuidador o cuidadora. El permiso debe solicitarse en la plataforma digital. Aquí le contamos paso a paso cómo hacerlo. Paso 1. Documentos de la niña, niño o adolescente. 1. Pasaporte o cédula de identidad del país de origen. En caso de que el niño, niña o adolescente no tenga documentos de identidad, debe presentar una constancia emitida por el consulado del país de origen que señale que el documento se encuentra en trámite. 2. Ya, ¿esto por qué? Porque el Estado de Chile tiene que velar por la identidad del niño, niña y adolescente al cual le está otorgando una residencia. ¿Ya? Nosotros no nos podemos poner a disparar, a entregar visas si no sabemos quién es. Por eso también que después se pide el acta de nacimiento. Si el niño, niña o adolescente no tiene ninguno de estos dos documentos, que en el caso de los niños venezolanos es la generalidad, no puede tramitar una visa de niños, niñas y adolescentes. ¿Por qué ellos no tienen esos documentos? Porque es algo de su país, que su cédula de identidad la sacan a los 9 años. Pasaporte sí lo pueden tramitar desde antes. Era como antes, me acuerdo que yo cuando era chica, en octavo básico te mandaban a sacar la ciudadanía porque tenía que postular a la enseñanza media. Claro. Pero ahora uno a su hijo le saca de chico. Sí. Yo me acuerdo que yo de chica yo lo saqué a los 12. Yo me acuerdo que antes, por ejemplo, mi hermano mayor tiene 12 más que yo, tiene 54. Y mi hermano tiene RUT casi así como los de mis papás. Así como 7 millones, tanto, tanto, porque creo que mi mamá iba a viajar con él a Argentina. Y le tuvo que sacar... Sí. Algo raro, porque la inscripción, no sé cómo habrá sido antes, pero el RUT de mi hermano mayor es así. Tengo una amiga que es de mi edad y tiene un RUT antiguo. Pero la inscripción es una cosa y el RUT era otro. Y sacarlo era otra. A lo mejor en esos años todavía no, a lo mejor no estaba relacionado. No estaba con el hospital, sí, o con el lugar donde nacía. La inscripción, digamos, inmediata. Sí. Que antes lo inscribían después, cuando el papá podía ir. Parece que era cierto. Sí, yo no sé por qué, porque por ejemplo, mi amiga, que le cuento yo que tiene mi edad, también tiene un RUT súper chico que no corresponde. Yo tengo RUT 15. Y ella tiene como un RUT 10, por ejemplo, y no corresponde, o sea, porque uno va calculando, porque dice 14, y mi marido es 14, tiene como la misma edad que yo. Mis sobrinos 20, tienen 24, 23 años. Mi hijo tiene 22, el RUT 22, 17, 18, uno ya va calculando. Los extranjeros son todos 25, 26, 27, ¿ya? Entonces ellos, por ejemplo, Venezuela, la cédula de identidad a los niños se la entregan a los 9 años. Pero por un tema de política interna. De política interna, claro. Y el pasaporte se lo entregan antes. De hecho, a ver, tengo una foto aquí para mostrarle. O sea, nunca lo podrían hacer. Claro, tendrían que juntar. Claro, tendrían que ser diligentes y haberle sacado un pasaporte. Yo a mis hijos les tengo pasaporte igual. Sí, pero no, uno nunca cuando van saliendo de su país por las razones que tienen. Bueno, esperar que el de 5 va. No, es que tenemos que cumplir 9 años. Vamos a esperar que cumpla 9. Sale. Pero el pasaporte lo puedes tramitar. ¿Sí? El pasaporte lo puedes tramitar antes de la cédula de identidad. Si le iba a mostrar una foto de una amiga que me mandó el pasaporte de su hija y sale así, una guapa así como. ¿Qué pasaporte? El pasaporte sí lo puede. Ahora a mí me causa como un poco de entregracia y. Porque ahora, por ejemplo, ellos tienen un hijo y le sacan la cédula de identidad. La guagua tiene un mes, yo también, porque tuve que viajar, mi hija nació y tenía como un mes y medio, 2 meses. Y le tuve que sacar cédula. Tuve que viajar por temas familiares urgentes y tuve que sacarle cédula de identidad y su cédula todavía no es, entonces ya sale así. Sí, como ellos ahora tienen un hijo y la guagua se le hace así y le sacan la cédula de identidad. Igual es seguro. Porque claro, es como... Por seguridad, porque imagínense... Se pierde, justamente, no hay nada. ¿Pero solo Venezuela? Solo Venezuela. Igual allá yo creo que el nivel de ignorancia, igual de a lo mejor es alto o la gente es negligente nomás. Sí, también pasa eso. Porque también están acostumbrados como era un gobierno, es no un gobierno, sino una ahora dictadura, supuesto gobierno totalitario, asistencialista, estaban como acostumbrados a que le hicieran todas las cosas. ¿Ya? Entonces el pasaporte sí se puede tramitar desde pequeños, más no la cédula de identidad que se le entregan cuando tienen 9 años. ¿Ya? Pero resulta que hoy en día con toda la trifulca que hay, es muy difícil tramitar un pasaporte. De hecho, por ejemplo, yo he conversado con gente que está aquí y su pasaporte está bloqueado. Parece que se los conté la otra vez cuando hablamos de las elecciones. Su pasaporte está bloqueado. Ellos se meten al SAIME, que es su página, y su pasaporte está bloqueado. ¿Solo por el hecho de estar en Chile? Sí. Pero de cierto año para atrás, porque tengo una amiga que es médico y renovó su pasaporte el año pasado. Y al papá también se lo renovó el año pasado y está vigente. Creo que de cierto años para atrás, pero no cuando igual esa cuestión es terrible porque no los dejan moverse. No los dejan moverse. De ninguna parte. ¿No? Y los obligan a tener que emigrar irregularmente porque no tienen sus documentos de viaje vigentes. Eso es lo que está ocurriendo. Ya, otra cosa les iba a decir con respecto a esto. Se me fue de mal y me voy a acordar. Se le ha acercado a emigrar por el visado. Porque todos las te piden documentos y qué así. Ah, les iba a hablar de la constancia. Ya, esta constancia, bueno, ahora no ocurre aquí. Hay mucha gente que en un tiempo estuvo tramitando sus pasaportes en consulados de Venezuela, pero en otros países cercanos a Chile. Renovación, por ejemplo. Esto va a quedar congelado, yo creo, porque como no está el consulado ahora acá en Chile, porque cuando tenía su pasaporte en trámite en el consulado, ellos podían pedir una constancia que tenía un número. Y ese número se ingresaba como en reemplazo del pasaporte. Pero ahora no va a suceder. ¿Ve? Ahí está, la constancia emitida por el consulado del país de origen de que estos documentos se encuentran en trámite. Estamos hablando solamente en el caso hipotético de Venezuela, porque igual esto sirve para otros países. Ya, por ejemplo, un niño ecuatoriano que su pasaporte se encuentre en trámite y el consulado de Ecuador le entrega esta constancia, esa constancia le va a servir para poder ingresar una solicitud de niños de visa de niños, niñas y adolescentes. Documento se encuentra en trámite. 2. Certificado o acta de nacimiento legalizada o apostillada. Revise la información de legalizaciones y apostilla en www.consulado.com. Esto es súper importante, estas dos cosas, porque el Estado de Chile también debe asegurarse de la identidad del niño, niña, adolescente al cual le va a otorgar un permiso de residencia, ¿ya? Y tiene que tener claro que quien, en una parte de la solicitud también consulta quién está como patrocinando la solicitud, que sea el padre o la madre, porque no sabemos, por ejemplo, si el niño fue raptado, secuestrado y traído a Chile bajo... en contra de la voluntad de quienes tenían su cuidado en el país de pero eso se ratifica a través del certificado de acta de nacimiento legalizado o es otro documento que lo que pasa es que tiene que tener el certificado de nacimiento y después hay otro requisito más que es una declaración de cuidados. Ah, ya. Entonces la declaración de cuidados debe coincidir con quienes aparecen en el acta de nacimiento. Pero ahora Venezuela tampoco puede hacer eso porque no hay consulado. No, pues lo que pasa es que el tema de apostilla, no, pero este documento sí está se está otorgando en Venezuela. Ah, ya. Yeah. Entonces esto se puede conseguir a través de un familiar que puedan conseguir. Por eso el servicio emitió una circular que este documento no se iba a reemplazar. ¿Y tiene que ser original o puede ser el documento digitalizado? Digitalizado. Sí. Se alargaron los plazos para poder subsanar, pero este documento por nada del mundo se puede reemplazar, ¿ya? consulado.gov.cl 3. Tarjeta única migratoria. Esto es solo para quienes ingresaron por un paso fronterizo habilitado. ¿Por qué? Porque también la puede solicitar un niño, niña, adolescente que haya ingresado a través de un paso no habilitado, ¿ya? Pero esta tarjeta única migratoria, que es la que parece boleta de supermercado de la PDI, es para aquellos niños que ingresan por pasos habilitados. O sea, este tipo de visación puede solicitarlo un niño que haya ingresado de forma irregular o un niño que haya ingresado desde un paso fronterizo controlado. ¿Ya? ¿Este permiso por razones humanitarias, por qué lapso de tiempo dura? Esto se otorga por 2 años, ¿ya? Este permiso que en sí estamos viendo se llama permiso por razones humanitarias de visa de niños, niñas y adolescentes. Acuérdense que son 5 las de razones humanitarias, ¿ya? ¿Todos tienen el mismo plazo? Sí, son todos de 2 años. 4. Antecedentes que acrediten que el niño, niña o adolescente se encuentra en Chile. Por ejemplo, carnet de vacunas, control sano u otros similares emitidos por el sistema de salud. También se puede presentar documentación del colegio al que asiste, como certificado de alumno regular, matrícula u otro similar. ¿Esto por qué? Porque al Estado de Chile también le interesa que el niño esté cumpliendo con el tema de sus derechos de educación, sus derechos a la salud, etc. ¿Ya? Entonces por eso se requiere o un certificado del control sano o un certificado del colegio de alumno regular. ¿Ya? 5. Documento de identidad del padre, madre, cuidador o cuidadora. 6. Declaración de cuidado. Esta es la que le decía yo, que tiene que acreditar la persona que está presentando la solicitud, que es el padre, madre o cuidador o cuidadora del niño. ¿Ya? 6. Declaración de cuidados del padre, madre o cuidador firmada ante notario. 7. Si el niño, niña o adolescente vive en Chile con una persona distinta del padre o la madre. Esto tienen que hacerlo los padres, madres, cuidadores o cuidadoras en una notaría indicando de que él se hace cargo de los cuidados del niño, niña o adolescente acá en el país, ¿ya? Aquí hay algunas veces en que la notaría no acepta. Eso le iba a preguntar porque si no tienen documentación para acreditar su identidad, ¿cómo van a hacer? O sea, los padres con las. No, este es el caso que nosotros estamos viendo que está cumpliendo con todos los requisitos el niño, que tiene documento de identidad pero los y que padres, tiene la partida de nacimiento. Pero los padres, por ejemplo, sí que van no a tener, estén regulares, pero sí tiene su DNI, su cédula. Igual entrega el cédula de identidad sin estar. Sí, pero la cédula de identidad venezolana. Ah, ya. Pero es cédula de identidad venezolana o pasaporte venezolano. No importa que estén vencidos. Pero si no tuvieran nada, si no, pues no puede hacerlo. Regular, no puede hacerlo. Tiene que acreditar su identidad a través de su pasaporte o a través de su cédula de identidad. Hay algunos notarios que se ponen un poco quisquillosos con esto, pero en virtud de la solicitud de que versa, que es una visa para un niño, niña y adolescente, ponderan el interés superior del niño, ¿ya? Y el servicio ha conversado, por ejemplo, acá en BioBio con diversas notarías y le ha explicado esta situación, ¿ya? Profesor, y cuando habla de cuidador o cuidadora, ¿tiene que ser efectivamente un familiar directo o puede ser una persona? No, tiene que ser por sentencia. Ya, tiene que estar regularizado. Sí, tiene que estar por sentencia. Tiene que ser por sentencia, ya sea a lo mejor una sentencia de un tribunal de familia de acá que haya existido alguna vulneración con respecto al niño y lo hayan sacado de su grupo familiar y lo hayan puesto, por ejemplo, con la abuela, o una sentencia que venga desde Venezuela en donde indique de que, por ejemplo, la tía tiene el cuidado personal de ese niño, ¿ya? Eso tiene que estar con un documento que sea oficial, ¿ya? Se deberá acreditar la calidad de cuidador de la persona que esté a cargo. En Chile, esta acreditación se tramita a través de un tribunal. Si la acreditación fue emitida en el país de origen, es necesario que esté legalizada o apostillada. Tenga en cuenta que todos sus documentos deben estar digitalizados para que luego pueda subirlos al sistema. Paso 2. Suma los documentos a la plataforma. Ingresa al portal de trámites digitales en trámites.extranjería.gov.cl. Para acceder a este portal, ingrese con clave única o crea una nueva cuenta de usuario. Solo se necesita un correo electrónico. ¿Por qué dice clave única? Porque puede ser un niño que, por ejemplo, ya haya tenido una residencia otorgada en el país, ¿cierto? Y que sea mayor de 14 años y pueda tener la clave única. Por ejemplo, supongamos que él ingresó cuando tenía 11 años, la mamá le tramitó una sola visa y no le tramitó más. No es el ejemplo. Tiene que tener 14 años, porque con los 14 años tiene clave única. Ya, supongamos que el niño a los 14 años le tramitó la visa a la mamá y ahora tiene 17 y la mamá no le ha tramitado ninguna. Entonces, con la clave única del niño puede ingresar al portal para iniciar la solicitud, ¿ya? Y ahí, en esta parte que está acá, habla sobre lo que le indiqué yo, que tiene que hacerse una cuenta con un correo del niño. Tónico, a ese correo se informará la base del trámite y su resolución. No olvide la contraseña del mail para que pueda acceder a la información que enviará a CERMIG. Seleccione solicitud de residencias temporales para extranjeros dentro de Chile. Siga las instrucciones que da la plataforma y adjunte todos los antecedentes solicitados. Recuerda hacer clic en finalizar en el envío de la solicitud. Luego recibirá un comprobante de recepción. Paso 3. Resolución y solicitud de cédula de identidad. La documentación enviada será revisada y si está todo correcto, se le notificará por correo electrónico que la residencia de la niña, niño o adolescente fue otorgada. Además, le enviará las instrucciones para descarga del estampado electrónico, que es el documento que acredita que el permiso de residencia está vigente. Finalmente, debe solicitar hora al Servicio de Registro Civil e Identificación a través de agenda.registrocivil.cl para obtener la cédula de identidad para el niño, niña o adolescente extranjero. Este trámite, una vez que se le otorga la visación, descarga su estampado electrónico, tiene que hacerse esto dentro de los 30 días siguientes, ¿ya? Porque después se bloquea. Cuando un mayor de edad no lo hace dentro de los 30 días siguientes, tiene que pagar una multa por no cedularse dentro del plazo. Cuando un niño no se cedula dentro de los 30 días siguientes a la descarga del estampado electrónico, debe acudir a alguna oficina regional del Servicio Nacional de Migraciones para que desde esa oficina comunique a nivel central y a nivel central se comunique con el registro civil y permita que como que se bloquea después de los 30 días, permita que se desbloquee la posibilidad de poder cedularse, ¿ya? Cumplir con este proceso es importante para el resguardo de los derechos de niños, niñas y adolescentes en el país. ¿Les queda alguna duda con respecto a la visa de niños, niñas y adolescentes? ¿No? ¿Para el video? Dependiendo de la situación, la residencia puede ser solicitada por el padre, madre, guardador o persona encargada del cuidado personal del niño o adolescente, o por estas dos instituciones, que es el Servicio Nacional de Menores, que ahora tiene un nombre, parece, ¿o no? Dicen que ya no existe el Sename, pero todos nombran el Sename, sí. Y las páginas todas dicen Servicio Reinserción Juvenil, parece que sea algo así, o por Mejor Niñez. ¿Ya? Porque en estas dos instituciones hay referentes de la materia de migración a los cuales el servicio le otorgó una clave para que ellos puedan ingresar las solicitudes de los niños. Ahora, si hay un niño o niña adolescente que se encuentra en un programa de Mejor Niñez, pero un programa ambulatorio, como por ejemplo un PRM, que creo que ahora van a cambiar los nombres de nuevo, que tiene que ver con violencia sexual o vulneración de derechos, etcétera, no puede el Servicio Mejor Niñez ingresar la solicitud. El Servicio Mejor Niñez solamente podrá ingresar una solicitud cuando el niño se encuentra en un dispositivo de carácter definitivo, como una residencia definitiva, como un hogar, los que comúnmente se les conoce. ¿Ya? Los solicitantes deberán acreditar la afiliación mediante el correspondiente certificado de nacimiento. Para acreditar el cuidado personal o curaduría, deberán presentar los documentos otorgados por la entidad que sea competente, de conformidad con el otorgamiento vigente en el estado que otorgó el cuidado personal o la curaduría. ¿Ya? Aquí igual se requiere un informe social de algún profesional de estos servicios. Generalmente estos son niños que ingresan a través de una medida, a través de tribunales. ¿Ya? Bueno, ahí están los documentos, que son los que se explicaban en el video, y también se está pidiendo una fotografía reciente. Si el niño o niña se encuentra en el programa del Senado de Mejor Niñez, el servicio mantiene convenios vigentes, que es lo que le explicaba, los cuales son los responsables de solicitar la residencia para los niños y niñas adolescentes que se encuentren ingresados en sus programas que sean de carácter definitivo, no programas ambulatorios. Y aquí está lo que preguntaba usted, ¿qué pasa con los niños que no están acompañados? Oye, se me fue bien. En el evento de no existir certeza acerca de la identidad y mayoría de edad, un extranjero se informará a la autoridad encargada de la protección de niños, niñas y adolescentes conforme a la legislación vigente, con el objeto de resguardar sus derechos. Ha ocurrido que muchos extranjeros se bajan la edad. De hecho, estuvo uno en el CIPCRC, un venezolano que dijo que era menor de edad, y mientras se hacía una averiguación acerca de su identidad, estuvo recluido, porque en realidad esa cuestión dice que no es cárcel, pero el CIPCRC es como un hogar para los infractores de ley de menos de 18 años, de 14 a 18, pero es como cárcel. ¿Ya? En aquellos casos en que un niño o adolescente no está acompañado, ingrese al territorio nacional y no se encuentre en otro de los casos previstos anteriormente, corresponderá a la autoridad encargada de la protección de niños, o sea, con niñas, solicitar un permiso de residencia temporal. Y ahí tiene que ser todo un tema de alguna medida a través de protección, a través de tribunales de familia, etc. ¿Ya? A los niños no se les exige certificado de antecedentes penales. ni aunque tengan más de 14 años y menores de 18, no, nunca, en ningún caso, exige un certificado de antecedentes penales. ¿Y seguro este profe? ¿Se debería? Lo que pasa es que lo que hay que resguardar es que se verifique la identidad. Porque, por ejemplo, en este caso de este maleante, que les cuento yo que estaba en el CIPCRC, él se hizo pasar por niño. No tenían cómo acreditar la identidad. Después de que el consulado acreditó la identidad, claro, lo sacaron de una y se fue para una cárcel. ¿Por qué dice usted? Porque igual hay niños malos. Sí. O sea, no es por ser pesado, ¿no? Pero es la realidad. No tan solo de los extranjeros, sino de aquí. Sí, nosotros también. Sí. O sea, si fuera por eso, yo también aceptaría que, por ejemplo, si algún niño va a salir de Chile, que en otro país, el que vaya, obviamente le pidan sus papeles. Creo que sería un... Es como un examen de la persona que, a la que va a recibir. No es ser discriminador, sino que es resguardar su propia sociedad. O sea, que tuviera, por ejemplo, 16 o 17, ¿se acuerdan claro. que era el Cizarro que tenía como 10 años y era malo que no sé qué? Era malo que madre. Sí, pues el Cizarro era súper malo y era chico, si me acuerdo yo. Sí. Bueno, pero con el tema de los tratados internacionales y todo eso, se ha tratado de resguardar que este tipo de documentación exigida sea solo a contar desde la mayoría de edad. Se presume que todos los niños son buenos. Ya. Bueno, y habla después del estampado, del estampado electrónico. Cuando tenga el estampado, tiene que dirigirse a asegurarse al registro civil. ¿Ya? Esta semana no le apareció a usted como más agotadora que todas las semanas. Sí, me apareció muy agotadora, como decía, tengo que enviar el informe mensual a Santiago. Sí. Y me llegaron como 5 multas y yo tuve que dejar todo bien ordenado porque la próxima semana me voy. Así que no. Fue la peor del mundo. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta o duda respecto de la visa de niños, niñas y adolescentes? Una pregunta, ¿qué sucede en el caso de las niñas o adolescentes que vienen con embarazos? Son niñas igual. ¿Lo tomas como si fueran niñas? Sí, claro. ¿Y no calzan en la otra categoría de mujeres embarazadas? También. Pero es más favorable que pidan esta. Porque la otra le va a pedir otro tipo de documentación y no tienes que pedir esta porque es niña. Es una niña igual. Aunque esté haciendo cosas de grande, pero que ahora esas cosas los cabros chicos las hacen desde chicos. Sí, está súper normalizado. Yo tengo una prima que hoy en día ella tiene como 24 años, y ella quedó embarazada a los 12. Así que esto ya hace ratito que dejó ser una cosa de mayoría de edad. Ahora, después, ¿qué pasa después de los 2 años? Pueden solicitar la residencia definitiva. ¿Los habilita para eso? Puede que sigan siendo niños, los habilite para solicitar la residencia definitiva. Puede que en el transcurso del plazo de esta residencia sean adultos y ahí obviamente va a tener que tramitar una residencia definitiva, pero... Tienen el antecedente de la... Claro, de la de niño, y además tiene que cumplir, por ejemplo, no sé, pues si ya lo pidió está justo a los 17 años, se le va a otorgar por 2, aunque ya no sea niño, y póngale usted que se encuentre trabajando o que se encuentre estudiando. Entonces esas cosas, cuando pida la solicitud de definitiva, tiene que demostrar cómo se está manteniendo económicamente, etcétera. Y ahí, cuando sea mayor de edad, le van a pedir su certificado antecedente penal. ¿Ya? ¿Quedamos bien con esta? Sí. ¿Sí? Ya. Esa entonces la visa de niños, niñas y adolescentes. La otra que decía usted es esta, la visa de mujeres embarazadas. Esta visación no puede ser solicitada por una mujer que haya ingresado al país a través de un paso no habilitado. Es solo para mujeres regulares, que tienen una situación migratoria regular y que quieran cambiarse a esta solicitud de visación, ¿ya? Se otorgará este permiso a mujeres extranjeras que se encuentran en el territorio nacional. Son visas que se solicitan dentro del país, recuerden siempre eso. En virtud de algún permiso de permanencia transitoria, es decir, por ejemplo, la mujer entró en calidad de turista, está embarazada y puede solicitar este permiso de residencia, o puede tener una residencia temporal y puede cambiarse a la solicitud de residencia por, de mujeres en situación de embarazo. Cosa que yo, la verdad, le encuentro ridícula. ¿Y sí, por qué es una razón humanitaria estar embarazada? O sea, en el caso de la permanencia transitoria es por el estado de embriaguez nomás, por, el, por la, el cuidado del que está por nacer. Pero lo que yo encuentro que no es como, ¿cómo decirlo? Quizás un poco fructífero es cambiar de una residencia temporal que tenga a una de permiso de situación de embarazo. Mejor espera que nazca la guagua y después pide una reunificación familiar con Chile, ¿no? Yo creo que en este caso es más, como que tiene más fruto que una mujer esté en calidad de turista y pida la cambie por una visa para mujeres en situación de embarazo. Entonces ahí tiene, espera que nazca su bebé. Sí, y naciendo el bebé pide la reunificación. Claro, familiar. Es más fácil. Porque no porque tenga una visa de embarazo va a tener algún beneficio extra. Entonces yo creo que esta tiene como más, por decirlo, frutos o más como proyección cuando tiene una permanencia transitoria y puede cambiarla a una de embarazo. Que aquí sería un caso de las que se puede cambiar la situación migratoria de turista a una residencia temporal. Aquí hay otro caso. Pero ¿para qué va a cambiar si tiene una residencia temporal a una de embarazo? No tiene pies ni cabeza. Está la posibilidad de que la mujer lo quiera hacer, pero la verdad es que yo no encuentro que sea muy fructífero. Ya, la solicitud también se tiene que realizar a través del portal y tiene que contar con un certificado médico que acredite su estado de embarazo. ¿Ya? No pueden acceder a ellas mujeres que estén en una condición o que hayan ingresado al país a través de un paso no habilitado, ¿ya? La propia mujer extranjera puede efectuar esta solicitud o el servicio de salud correspondiente a través del portal de trámites digitales, ¿ya? Siempre se va a requerir el documento de identidad o pasaporte, el certificado de antecedentes penales, una fotografía reciente, la copia legalizante, notario confirmable o confirma electrónica avanzada, certificado de embarazo emitido por el profesional de la red de salud, y en los casos en que la solicitud sea hecha por el servicio de salud deberá acompañar la autorización expresa de la interesada. Por ejemplo, supongamos que no sé, pues hay una mujer en estado de ingravidez que, supongamos, estoy poniendo así un caso súper soñado, que tuvo una complicación médica y tuvo que ser hospitalizada y se encuentra grave, hospitalizada, y resulta que está con permanencia transitoria, el servicio de salud entonces debería iniciar la tramitación de este tipo de visación, ¿ya? Profe, una cosa no me quedó clara, ¿tiene que llegar embarazada? Sí. Ahí.